Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y hace muy poquito tiempo estuvimos en el Teatro El Cubo con mucho entusiasmo por ver una obra muy interesante, Más Vale, un clásico de Pirandello, seis personajes en busca de Pirandello en este caso, y así descubrimos una faceta de Ana Acosta que no conocíamos y que es su faceta de directora. Para hablar de esto y de muchas otras cosas, la tenemos en línea. Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte hoy aquí en el programa. Nosotros ya hablamos y nosotros pasamos la nota que yo hice cuando tomamos ahí una copita de vino. Exacto, en el cubo. En el cubo, pero me gustaría igual que nos contaras, porque sé que esto era parte de tu trabajo de formación, pero ¿cómo decidí seguir esta formación permanentemente, que a mí me parece algo muy elogiable, ¿no? Mira, era como una asignatura pendiente. Yo cuando terminé el conservatorio, allá por el año 83, con los 5 años de estudio, hacías 2 años más y te recibías de directora de teatro, digamos. Era como un posgrado de la carrera de actuación. Ajá. Y nada, empecé a trabajar mucho, gracias a Dios, y año tras año lo iba posponiendo. Y hace ya, estoy cursando el quinto, 5 años atrás, nosotros tuvimos la posibilidad de poner un negocio, que eso me permitió a mí también trabajar menos y elegir más los proyectos que me ofrecían. Y mi marido me dijo, bueno, esa asignatura pendiente que tenías, ¿por qué no la llevas a cabo? Y así me metí dentro del IUNA, ahora es de facultad. En la época que yo estudiaba, era escuela, claro. Tenía a nivel terciario. Y ahora, bueno, ya es toda una facultad hecha y derecha, que es más, te diría que es, dicen que es la segunda en el mundo. Primera está la facultad de ciencias, dramática, de artes y de arte escénico. Dicen que es la segunda en el mundo. Mirá. Así dicen. Y bueno, no me extraña, porque te digo que tengo compañeros de todas las nacionalidades que vienen a estudiar acá los 6 años de la licenciatura de actuación o de dirección. Yo estoy en este caso en la licenciatura de dirección. Y esa es la razón por la cual, bueno, te pusiste esta obra importante sobre los hombros y la estás llevando a cabo en el cubo. Me gustaría que nos contaras un poco, porque como trabajo final de una materia, wow, digo, no les exigen poco. Sí, era el cuarto año, el año pasado, y bueno, exigía el profesor de la cátedra, Cristian Drut, que tratábamos de llevar adelante una obra completa, más bien larga, de cantidad de personajes, y en lo posible un clásico. Y bueno, en mi cabeza había quedado también otra asignatura pendiente, siempre me gustó 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, y decidí llevarla a cabo, obviamente trayéndola un poquito más a acá, yo digo, en la obra, si bien está el espíritu de Pirandello, con todo lo que dice, también tratamos de reflejar lo que es estos grupos independientes que trabajamos todos en la periferia del abasto y que a pulmón hacemos una obra de teatro. Y entonces eso también lo quise poner en la obra, y cuenta un poco, obviamente, cuenta la historia de Pirandello, que es fantástica, de estos 6 personajes que andan errantes por el mundo esperando que alguien los escriba. Y además esta cosa de muy nuestra que tenemos hoy en día, porque hay cantidad de... Mira, el otro día conocí uno que no lo conocía, una bestia total, pero se llama Espacio Urbano, una salita donde ahí hay como 4 o 5 espectáculos programados. Es impresionante la cantidad de elencos que se arman, que llevan a cabo sus obras y que las ponen en estos espacios alternativos. Exactamente. Ahora, estamos hablando de lo que estás haciendo como directora, pero bueno, seguís con tu trabajo de actriz y creo que hay ahí en el futuro próximo algo en el verano. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, Julia, empecé ya hace 2 semanas a ensayar una obra de Noel Coward, con una adaptación de Jorge Massini y Fabián Gianola, Espíritu Infiel. La obra es, en realidad, la de Noel Coward, se llama Espíritu Burlón. Y muy contenta porque es un espectáculo, es una comedia a ver cómo puedo explicar, ni siquiera de puertas, no tiene nada que ver con los vodevil que por lo general he hecho yo en Mar del Plata, sino más bien es una comedia muy francesa, muy el estilo, por digamos, como así muy fina, ¿no? Muy uh-huh. Y me toca hacer un personaje divino que es el personaje de la medium, que es la que convoca a los al espíritu de la ex esposa de Fabián Gianola. Y bueno, dentro del elenco está Denis Dumas, Pachano, que hace de un mayordomo muy gracioso, Matías Alé, está también Maite y bueno, y yo, y bajo la dirección de Fabián Gianola. Bien, así que lo vas a pasar muy lindo este verano. ¿Esto va a ser en Mar del Plata? Esto va a ser en Mar del Plata, en una de las mejores salas. Yo vuelvo a una sala que a mí me dio una gran, gran satisfacción con Boing Boing, donde metimos 48.000 espectadores ese año, me acuerdo. Sí. Con Rodolfo Rani y también Fabián Gianola. Mirá. Sí, y volvemos a ese teatro que, la verdad, lo adoro. Yo, si bien he pasado por todos los teatros de Mar del Plata, porque, bueno, imagínate que tengo como arriba de 20 temporadas en Mar del Plata, he pasado por todos, desde los más chiquitos hasta los más off, hasta los grandes, grosos, como el como el Teatro Mar del Plata de Rottenberg, que bueno, digamos, el más reciente de todos los teatros en Mar del Plata. Bueno, vos te sacaste el premio Estrella de Mar allá por hace unos añitos, digamos. Sí. A mí me tratan muy bien en Mar del Plata. Yo me siento, para mí es mi segundo lugar en el mundo, si no es Buenos Aires, es Mar del Plata. En ese caso era cómo rellenar una bikini salvaje. Exacto, sí, ese año estábamos, no había terna, había un dueto nada más. Estaban a María Piquio por Algo en Común, una obra fantástica que hacía con Darín, y un incipiente, esperá que me quiero acordar, por favor, de este actor, ya me voy a acordar. Y ella estaba por Algo en Común y yo estaba por el Bikini Salvaje, y bueno, lo gané como mejor actriz de la temporada. Así que, pero siempre, porque hace dos años, mejor dicho, en el 2014, recibí como mejor actriz de reparto por El Conventillo de la Paloma. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué hermosa esa apuesta! Sí, que ahí hacía de la gallega, y la verdad, siempre que voy a Mar del Plata, siempre me nominan, si bien no me gano por ahí a veces el premio, pero sí me nominan, y siempre disfruto mucho y hago como una especie de vacaciones con laburo que me place hacer. La verdad, para mí la mejor propuesta que me pueda pasar en el verano es decirme, vamos a Mar del Plata. Así que preparo las valijas y ya me voy. Bien, y encima cuando el proyecto te gusta, te atrae, como en este caso. Pero yo te voy a llevar a hurgar en tus archivos de la memoria para Decime. Que escuches algo. Dale. Normalmente esto es un juego que hace Gustavo, pero nosotros lo hacemos diferente cuando él no está, y no te vamos a someter para que ganes ningún premio, sino simplemente que nos digas, escucha este audio y a ver qué te viene a la memoria y qué nos podés contar de esta experiencia. Dale. Mati, antes de que te vayas, quiero que me prometas algo. Que vas a pensar lo del estudio. Ay, no sé, qué sé yo. Arquitectura es otra profesión importante. Mati, si no estudias, vas a terminar trabajando en un taxi. Pero no, dejá. El muchacho tiene que trabajar en la fiambrería. Pero no, la fiambrería no, cielito. Sí. Arquitectura, magisterio, esas son profesiones. No, primor, el muchacho tiene que trabajar en la fiambrería con los salames. Ana Costa, ¿qué te resuena en la memoria? No, me veo muy aguda, me escucho muy aguda. ¿Pero te acordás de qué se trata? Creo que es de la época de Peores Nada, ¿puede sí, estar? Sí, señora, muy bien, año 91. ¿Qué recuerdo tenés de Peores Nada? Los mejores, la verdad, los mejores. Jorge, me refiero a Ginsburg, me encontró a mí haciendo una obra de teatro que estábamos haciendo, Las Invasiones Inglesas, de Pepe Sibirán, en el Teatro San Martín. Mirá. Y me vio haciendo el personaje de la virreina, y así como osado, como loco, y como, no sé, visionario, te diría, porque no toda la gente que trabaja en teatro puede resultar en tele, ¿no? Y él le gustó lo que hacía y me convocó para hacer Peores Nada. En ese momento estaban Fontova y él nada más, y me dijo, bueno, necesitamos una mujer que pueda interpretar personajes. Y como me vio en el teatro, me llevó a la tele, y yo aprendí la tele con Jorge, ¿no? De hecho, yo siempre me ponía de espalda, me salía del decorado, pensando que todo, viste, que estás como, ya estaba acostumbrada al teatro. y la verdad que ya tenía una carrerita bien hecha, ya cuando me encontró Jorge yo ya había hecho 10 obras de teatro, era muy pendeja, pero la verdad había trabajado mucho, y aprendí a hacer televisión con Jorge, y aparte creo que junto con Pepe, Sirián digo, fueron los que más depositaron en mí confianza, quiere decir, ni yo me imaginaba que yo pudiera hacer determinadas cosas que me hicieron hacer, tanto Pepe como Jorge, ¿no? Jorge dentro del humor y Cibrián arriba del escenario cantando, bailando en las comedias musicales que él hacía. Claro. Te vamos a meter en otro recuerdo. A ver. Dale. Si a ver, esto seguro que te va a sonar muchísimo, tanto como el que acabamos de escuchar. Ay, chota porosa, gracias por haber venido a verme. No sé cómo le voy a pagar tanta atención. Con plata, querida. No, no, sopardo no nos vendría más. Lorena, la plata no es todo en la vida. La plata no hace la felicidad. Bueno, bueno, ahí entonces reconocimos voces, ¿no? Reconocimos seguramente, pero a ver, ¿cómo fue la experiencia, Ana Costa? Fantástica, cuando me recuerdo de Jorge Porcel, es verdad, ¿no? La Tota y la Porota, con ¿sí? Jorge Porcel, la piñata. La verdad me recuerdo con mucha emoción. Yo conocí a Jorge en una segunda etapa, en donde le había pasado muchas cosas y estaba místico. Ah, mira. Y volvía de Miami, convocado por Estebanés para hacer acá La Tota y la Porota junto con Jorge Luz, otro ser maravilloso que conocí. Y la verdad me encontré con un tipazo que en poco tiempo me demostró su cariño, ¿no? Yo me acuerdo que habíamos grabado apenas un mes y justo venían las fiestas y me dijo, ¿con quién pasas las fiestas? Me dijo, con toda mi familia, somos un montón, gracias a Dios. Me dice, cuando levantes la copa, acordate un segundo de mí. Mm. Un tipo que me había conocido hace un mes. Mm-hmm. Y la verdad siempre lo recuerdo, con mucho cariño, muy, muy respetuoso de mi laburo, en ningún momento me sentí incómoda. Imagínate que era muy difícil, Jorge Porcel y Luz improvisaban como locos. Y yo era la única que me aprendía el texto como loca porque tenía miedo a quedar pagando con dos monstruos como eran. Y la verdad me sentí muy cómoda. Fue poco el tiempo, porque fue un año solo de La Piñata frente a lo que yo ya venía de Peores Nada, que fueron 4 años muy intensos. Y sin embargo tengo los mejores recuerdos de ese programa. Lástima que no hayan quedado muchos archivos, porque viste que se repite, Peores Nada se repite constantemente en canal. Y Rompe Portones otro tanto, pero de La Piñata no, y fue la verdad fue una experiencia muy muy linda con actorazos como Porcel, Luz, también estaba Tristán, muy muy muy muy divertido, la pasé realmente muy bien. Bueno, nosotros queríamos recordar esas etapas del pasado, pero también reconocer este futuro y el presente fantástico, el futuro inmediato en Mar del Plata, el presente en el Cubo, y bueno, y después tu camino, vas a saber por dónde va a seguir, ya egresada. ¿Cuándo terminás la carrera? Mira, yo la hice, gracias a Dios, en tiempo y forma, son 6 años mínimo, porque es una licenciatura, así que no menos de 6 años. Y siempre agradezco a mis compañeras, Caro, Gaby, las nombro porque la verdad, Bere, Deli, Nay, son seres especiales que cuando yo me sentía por ahí con un poco menos de fuerza porque tenía que encarar un nuevo proyecto como actriz y tenía que estar rindiendo exámenes y al mismo tiempo ensayando una obra, decía, no, esta no la doy. Y ellas me incentivaban y me decían, no, Ana, no te quedes, dale. Y pude hacer la carrera en tiempo y forma, si Dios quiere estoy terminando el año que viene con una tesina, presentando la tesina, ya estoy con todas las materias teóricas metidas, todas aprobadas, con gracias a Dios con muy buenas notas. Imagínate, Julia, yo en realidad esto lo estoy haciendo por gusto y no hacerlo bien y no hacerlo con ganas, me pongo a dirigir sola, ya está, viste, con la experiencia que tengo como actriz podría muy bien encarar un proyecto como directora, pero si justamente me puse a estudiar fue para eso, para refrescar, para moverme las neuronas, para aprender de cosas nuevas que han surgido desde la época que yo estudié, allá por el año 80 y pico, así que lo disfruto mucho y por suerte, si Dios quiere, el año que viene presentaré la tesina y estaré terminando y recibiéndome de licenciada en dirección teatral. La próxima vez tendremos que decir, no, esperemos que sea antes la próxima vez, pero digo, la licenciada Ana Acosta en el programa. Ay, te juro que me encanta, porque, claro, me quedé como con el título, ¿no? Yo cuando egresé era actriz nacional, ¿no? Egresada de actriz nacional. Sí. Y como era a nivel terciario, no tenía, digamos, cargo de facultad, claro, de universidad. Bueno, ahora voy a tener título. Muy bien, muy bien. Ana Acosta, te agradecemos mucho este rato compartido, te felicitamos y bueno, recomendamos a la gente que vaya al Cubo. Es recordarnos el horario, es a las 11 de la noche. Sí, los viernes a las 23 en el Teatro El Cubo, con unos actores, la verdad, que me enorgullecen, sinceramente, somos 17 actores y yo que estamos peleándola hombro a hombro porque es complicado hoy en día producir un espectáculo y demás, así que los invitamos a todos a ver. Al que conoce a Pirandello, a redescubrirlo en otra obra. Y al que no lo conoce, a descubrir a un autor que es, creo, de los más grosos que ha dado el universo. Así sí, que, señora. Le mandamos un beso. Gracias, Ana Acosta. Un abrazo. Gracias a vos, Julia. Un beso grande para vos. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.